مرحبا. Radio Republik Indonesia Hanoi. Radio Day. World Radio Day. The Radio. Radio. Radio Rosana. Radialistas escolares y comunitarios. Bienvenidas y bienvenidos al programa especial Tercer Encuentro Regional de Radialistas Escolares y Comunitarios en REC 2021. Espacio de expresión para los hacedores de radio, hombres, mujeres, estudiantes y docentes comprometidos con la vinculación del medio radiofónico a la práctica del aula y la escuela, quienes llevan sus experiencias a la comunidad con el fin de aportar transformaciones positivas al quehacer educativo y al diario vivir de la gente. Hoy es 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Motivo por el cual la honramos como medio de comunicación e información y hacemos extensiva nuestra felicitación a su fiel audiencia, así como a los radialistas de Venezuela y de todos los países del mundo. Día Mundial de la Radio 2021. Nuevo Mundo, Nueva Radio. A continuación, Edison, presentamos el colectivo que hace posible esta edición especial Encuentro de Radialistas desde la cabina. Estaremos ante los micrófonos. Profesora Chirley Niño de la Radio Web Escolar Villafañe y María Ángel Ortega, cursante del primer año en el Colegio Monseñor Rafael Arias Blanco. Nos acompañarán en las voces de identificación profesora Marley Machado, de la Fundación para las Niñas, los Niños y Adolescentes del Distrito Federal, y la estudiante atleta Isis Nazaré Vivas, de la Escuela Deportiva de Talento Deportivo Táchira. En la coordinación del espacio, profesor José Armando Durán. Grabación, profesor Manuel Hernández de Trat Cero Estudio. El Enred 2021 es una producción del proyecto escolar Radio Talento de la Unidad Educativa de Talento Deportivo Táchira y la Comunidad de Aprendizaje Comunicación Alternativa Táchira, adscrita a la Universidad Politécnica Territorial de Mérida, con el apoyo de la Radio Web Villafañe de la Escuela Bolivariana Villafañe, Dirección General de Medios Alternativos y Comunitarios del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, Zona Educativa Táchira, y la Dirección General de Recursos para el Aprendizaje del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Agradecemos al colectivo de YBKE Mundial Táchira 94.5 FM bajo la dirección del periodista Omar Pernía. Asimismo, al equipo de Radio Nacional de Venezuela, RNV Canal Táchira 105.7 FM, coordinado por el señor Esteban Cárdenas. Dos emisoras del sistema de medios públicos, aliadas de la comunicación escolar y comunitaria en la entidad andina. También podrán escucharnos desde ya, vía podcasting, de la Dirección General de Medios Alternativos ingresando al portal minsi.gov.be. Debido a la cuarentena por COVID-19 y después de 2 años con la Sala Cinemateca San Cristóbal como recinto, este año el tercer encuentro de radialistas escolares y comunitarios se lleva a cabo por primera vez desde las cabinas de transmisión radial, el streaming y podcasting. Por tercer año consecutivo, el Estado Táchira celebra la fiesta del medio radial y con el lema La Radio en Tiempos de Pandemia, el ENRED aspira a seguir aportando, a través de intercambios de saberes y métodos de trabajo, las múltiples posibilidades transformadoras que ofrece la radio en su relación con la escuela y la comunidad. Para ello, tendremos la participación de estudiantes, docentes responsables de los Centros de Recursos para el Aprendizaje, comunicadores populares, así como invitadas e invitados especiales de México, España, Argentina, Ecuador y Colombia. Y en esta edición brindaremos homenaje póstumo al profesor Gustavo Villamizar Durán, destacado radialista de la entidad, investigador, formador de educadores y comunicadores, guía y amigo de este encuentro. Todo esto y más hoy aquí en el ENREC 2021. Día Mundial de la Radio 2021. Hola, mi nombre es Nahual Bonilla. Soy su director de Cambio 97.3 FM. Tengo 6 años de edad. Hoy quiero felicitar a la radio y, como todos los que hacemos vida en la radio, como yo. ¡Feliz Día de la Radio! Interactúa con el encuentro de radialistas escolares y comunitarios @CRAUETDT. @CRAUETDT. Iniciamos la pauta musical con la canción Tormenta de Barlovento, de Vitas Brenner, artista que junto a su agrupación combina de manera brillante la guitarra eléctrica, la batería, los sintetizadores, las maracas, el cuatro, el arpa y la percusión afrocaribeña para hacernos sentir la flora y fauna, los paisajes y ritos venezolanos. Y ahora damos paso a las primeras producciones sonoras que nos envían las instituciones educativas. Escuchemos. Liceo Nacional Emilio Constantino Guerrero, sembrando cultura emilitense. La radio ha sido uno de los medios de comunicación más importantes que el ser humano haya tenido a lo largo de la humanidad. Esta puede llegar a unos sitios donde otros medios de comunicación como la televisión y el internet no llegan. En la actualidad, con el plan Cada Familia, Una Escuela, la radio ha sido de vital importancia para el desarrollo de nuestras actividades escolares, ya que nos permite estar actualizados con los temas del día a día. También tiene una programación variada que nos ayudan a distraernos al momento de no utilizar algunos otros medios de comunicación. En ella nos actualiza todo sobre las noticias del COVID-19 y nos da cifras actualizadas sobre esta pandemia para nosotros poder realizar nuestras actividades escolares. Es por ello que la radio ha sido de vital importancia para el desarrollo de las actividades de todos los estudiantes emilitenses. Cuidémosla, valorémosla y rescatemos ese medio de comunicación que es sumamente importante. Liceo Nacional Emilio Constantino Guerrero, sembrando cultura emilitense. Día Mundial de la Radio 2021. La Escuela Bolivariana Nacional Santa Ana del Valle, de La Grita, Estado Táchira, presenta La Radio en Tiempos de Pandemia. La radio siempre ha demostrado ser un medio que se adapta fácilmente a situaciones de crisis. A lo largo de la historia, en grandes catástrofes naturales y en emergencias sanitarias, la radio ha tenido un papel protagonista, gracias a que es el medio más universal, sencillo y accesible. Como en otras crisis, se ha incrementado el consumo y el medio está ayudando a atenuar los efectos psicológicos de la pandemia. Te cuidas tú, me cuido yo, nos cuidamos todos. Unidad de Producción Radiofónica Escolar, Escuela Bolivariana Nacional Santa Ana del Valle, Centro de Recursos para el Aprendizaje, La Grita, Municipio Jáuregui, Estado Táchira. De esta manera es que algunas instituciones educativas del Estado Táchira hacen uso de la radio escolar en tiempos de pandemia. Pero, ¿cómo lo hacen los radialistas comunitarios? damos la palabra a Elmer Belisario. Soy Elmer Belisario, comunicador popular, periodista, comunicador social, docente universitario de la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos, ANCLA Venezuela. Me encuentro en la tierra de mitos y leyenda, Yaracuy. Saludos a nuestros hermanos de lucha que se encuentran en este momento en el tercer encuentro de radialistas escolares y comunitarios que se está llevando a cabo en el estado Táchira. Venezuela ha sido un ejemplo en el mundo de lo que es la transformación al entregarle los medios de comunicación a las comunidades organizadas. Cuando hasta antes de la Revolución Bolivariana solamente unas pocas personas podían contar como dueño, como propietario de un medio de comunicación, ahora nosotros observamos la democratización del medio de comunicación, donde en todos los municipios de Venezuela existe por lo menos una radio. Y me puedo atrever a decir que en la mayoría de las comunidades, los centros poblados, poco a poco hay por lo menos un medio alternativo, bien sea radio, muralista, periódico, blog. Cada una de nuestras radios comunitarias perteneciente a la red ANCLA se ha transformado en cada radio una escuela. Y a través de nuestros medios comunitarios hemos facilitado tanto a los docentes que se incorporan en nuestras radios, como también hemos estado creando nuestras escuelas de comunicación alternativa y popular. En este día de la radio, de verdad que nos llenamos nosotros de satisfacción, tanto en ANCLA como cada rincón que se ha apoderado de esa transformación comunicacional, de esa democratización del medio de comunicación, porque hemos transformado la radio en estar muy próxima a la comunidad, al pueblo, a la gente. La gente empezó a hacer radio y la radio se llenó de pueblo, y cuando la radio se llena de pueblo, cuando la gente se llena de radio, podemos nosotros decir que está habiendo una transformación en las comunidades. Por eso nosotros observamos con grata satisfacción cómo los niños, por ejemplo, en toda Venezuela, ya en Táchira está la gente de Radio Talento, que hacen unos micros, unos documentales extraordinarios. Cuando uno ve, uno escucha en la voz de un niño que se apodera de ese medio de comunicación y que su voz es una herramienta de transformación, allí nosotros no podemos decir sino gracias radio, gracias pueblo, gracias niños, gracias a todos esos hombres y mujeres que han asumido como un estilo de vida la comunicación alternativa y sobre todo la radio. Esa radio que no pide permiso para entrar a tu casa y luego que se apodera de tu casa no sale nunca más, porque la radio es parte del sentimiento de un pueblo que quiere transformar y a seguir adelante. Y nosotros vamos a ser instrumento de esa transformación, pero un instrumento partícipe, protagonista de esa transformación. No solamente un observador, sino un protagonista de la transformación del pueblo. Agradezco a todos los que nos están escuchando en este momento. Se despide Elmer Belisario de ANCLA Venezuela desde el estado Yaracuy. Nuestro abrazo, nuestra solidaridad, y seguimos construyendo. Vamos a seguir construyendo una comunicación distinta, alternativa, para ir transformando para bien cada día más esta tierra de libertadores, de la patria de Bolívar, de la patria de Chávez. Radialistas escolares y comunitarios. Recicla, reusa, reduce, recrea. Recicla, reusa, reduce, recrea. Hora del planeta de ir en bicicleta. Solo hay que reaccionar. No tanta moneda, truequemos mejor. Parar de tanto estrenar. Día Mundial de la Radio 2021. Nuevo Mundo, Nueva Radio. Hola, soy Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO. Hoy celebramos la radio, ese medio joven, pero de 110 años de edad, que se reinventa sin cesar para difundir todas las culturas, los saberes y la información. Estés donde estés, la radio te acompaña. En periodos de confinamiento se abre al mundo, a la información sanitaria, a la educación, a las artes, a todas las voces del mundo. Es una herramienta muy valiosa para asegurar la transmisión de la información, bien común de nuestras sociedades. Por todo ello, muy feliz Día Mundial de la Radio. Saludos desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación desde Caracas, Venezuela, especialmente a todas y a cada uno de las radios comunitarias, las radios escolares, las radios digitales que están participando hoy en este tercer encuentro de radiolistas escolares y comunitarios en REC 2021, que se realiza en San Cristóbal, Estado Táchira. Los niños, niñas, adolescentes, maestras, maestros, pueblos, comunicadores, comunicadores, madres, padres, representantes, comunidad educativa, todos y cada uno que han apostado a la radio en este momento también de pandemia. En este momento la radio ha sido un recurso para el aprendizaje estratégico, un recurso para encontrarnos, un recurso para comunicarnos, para estrechar relaciones y fundamentalmente que la educación no deja a ningún niño, ni niña, ni joven, ni adolescente atrás. Así que desde acá les habla la viceministra Rosángela Orozco, la viceministra de Educación, saludándolos y felicitándolos, y empecemos a seguir encontrándonos en este tipo de encuentros para dar a conocer, para socializar y para reflexionar sobre el uso de la radio como recurso pedagógico, como recurso didáctico, como recurso comunicacional y estratégico en momentos de pandemia para la educación. Entonces, felicitamos a todas y a todos en este tercer encuentro de radiolistas escolares y comunitarios. Encuentro radialistas escolares y comunitarios. Día Mundial de la Radio 2021. Año celebrando el Día Mundial de la Radio. Para mí, al nueva radio. We all love radio. Día Mundial de la Radio. Radio program. We celebrate radio today. Local radios in Africa. Vous allez entendre maintenant une déclaration de la plus grande importance. Hier spricht Radio Bulgarien. Outspoken teacher that sometimes we don't have in school. ثلاثة عشر فبراير اليوم العالمي للإذاعة. A voice to the voiceless, to the poor, to minorities. En el programa especial Tercer Encuentro de Radialistas Escolares y Comunitarios desde la Cabina, agradeciendo el apoyo y difusión de YBKE Mundial 94.5 FM de la mano con el pueblo y Radio Nacional de Venezuela, Canal Regional 105.7 FM, la señal que recorre la patria. Sigamos escuchando de la producción radiofónica escolar. Recuerda que hemos vivido días de gran incertidumbre y transformación. Por eso que la radio ha recuperado un espacio muy importante en varios sentidos. ¿Cómo te ha beneficiado a ti la radio? Con lo que estamos viviendo a nivel mundial, nos ha permitido expresarnos más y mejor. Además de divertirnos, también lo podemos usar como una herramienta de aprendizaje para nosotros, los más chicos. Particularmente la radio me ha permitido aprender a escuchar, hablar, leer y escribir. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sabes que también podemos enviar mensajes con nuestras necesidades, inquietudes y propuestas. Sí, la radio es muy importante, dado que transmite contenido educativo, consejo sanitario e información veraz. Y no olvides, quédate en casa, lávate las manos y haz uso correcto del tapabocas. Producción de la EBN Llanitos en voz de Alexandra Rangel y Sebastián Rincón. Recuerda que cuidarte a ti es cuidarnos todos. Tercer encuentro de radialistas escolares y comunitarios. Bonilla, soy su director de Cambio 97.3 FM. Tengo 6 años de edad. Hoy quiero felicitar a la radio y como todos los que hacemos vida en la radio como yo. ¡Feliz Día de la Radio! La importancia importante contribución que la radio ha tenido en situaciones de crisis o de emergencia se debe principalmente a la percepción positiva, impacto psicológico que generan los oyentes. Asimismo, es un medio universal, sencillo, técnicamente con un bajo costo y más accesible. Es un medio adecuado para ejercer una importante función educativa, informando sobre cualquier tema, y en estos momentos ha sido de gran influencia al dar diferentes alternativas para ayudar a mejorar la salud en la población. La llegada de la pandemia ha hecho que la sociedad modifique los hábitos y costumbres, a lo que también le ha ocurrido la radio, entrando a formar parte del entorno familiar y como refugio y apoyo psicológico. También podemos destacar que las emisoras de radio se han unido a la difusión de programas educativos para fortalecer el plan Cada Familia Una Escuela, llegando hasta el último rincón de nuestro país. Es así como celebramos el Día Mundial de la Radio, resaltando y reconociendo la importante labor de este medio en tiempos de pandemia. Unidad de Producción Radiofónica Escolar del Centro de Recursos para el Aprendizaje, Escuela Nacional Bolivariana Padre Maya, La Grita, Municipio Jáuregui del Estado Táchira. Interactúa con el encuentro de radialistas escolares y comunitarios @CRAUETDT. @CRAUETDT. Maravillosas producciones, interesantes propuestas las que nos han enviado las diferentes instituciones educativas. De eso se trata este encuentro de radialistas, un espacio de expresión para los hacedores de radio, hombres, mujeres, estudiantes y docentes comprometidos con la vinculación del medio radiofónico a la práctica del aula y la escuela. ¿Qué te han parecido los radioclips, María Ángel? Hasta ahora comparto su opinión, profesora. Todos maravillosos. Cada escuela aporta lo mejor para hacer de la radio un recurso educativo en tiempos de confinamiento. Sin embargo, hoy no solo conoceremos de radio escolar y comunitaria, pues también se hace presente en el ENREC la radio que hacen las personas mayores, o como le decimos nosotros, los adultos mayores. Esas personas que merecen nuestro respeto y toda la atención cada vez que quieren enseñarnos a través de su sabiduría. Para ello, hemos invitado a participar a la doctora Amparo Suay. Hola, envío un saludo muy especial al tercer encuentro de radialistas escolares y comunitarios que se lleva a cabo en el estado de Táchira, Venezuela. Mi nombre es Amparo Suay Madrid, soy periodista y trabajo en la Fundación Salud y Comunidad, una entidad, una organización sin ánimo de lucro de carácter estatal que aquí en España pues gestiona diferentes servicios destinados al tratamiento, prevención y sensibilización sobre diferentes problemáticas sociales y sanitarias. Además también pues trabajo en la Universidad Internacional de Valencia y tengo pues otro tipo también de colaboraciones con entidades. Bien, mi experiencia radial en tiempos de pandemia, que es por lo que me preguntáis, se centra en colaborar con la Asociación Hogares Compartidos de Valencia a través de programas de radio. Unos programas de radio en los que las personas mayores se expresan y para los que estamos recurriendo a las nuevas tecnologías porque en tiempos de pandemia no se puede entender de otra forma. Bien, entre otros temas, hemos hablado de que, pues por ejemplo, la vida siempre ofrece una segunda oportunidad, que lo bonito de la vida pues es que si estamos atentos, atentas, siempre veremos que nos ofrece una segunda oportunidad, una actividad en la que hubo mucha participación de las personas mayores. Y en lo que llevamos también de año, hemos preguntado sobre deseos y propósitos para 2021 y también tuvo muy buena acogida. Estos días, pues estamos preguntando a las personas mayores sobre la mejor o mejores noticias que darían ellos con motivo del Día Mundial de la Radio. Esta noticia o noticias pueden ser reales, pueden ser ficticias, como ellos quieran. Pueden haber ocurrido o no, y en este último caso reflejarían un deseo o una esperanza que ellos y ellas albergan. Bueno, lo hemos planteado de esta forma y estamos pues a la espera también de estos días previos al Día Mundial de la Radio, pues a ir recogiendo un poco sus testimonios. ¿Qué significa la radio para mí? Pues significa espontaneidad, significa inmediatez. Es la amiga siempre fiel, algo tan importante. Siempre está ahí, siempre te acompaña y siempre la encuentras. ¿La innovación en la radio qué significa? También me preguntáis por ello. Pues es algo tan importante para la mejora como las nuevas tecnologías, todo lo que nos han ayudado. La tecnología es fundamental y se ha convertido a la radio en un cibermedio de comunicación y a través de internet pues presenta tantísimas ventajas de la utilización de vídeos, fotografías, poder también utilizar información adicional a lo que es el audio. Bueno, da muchísima riqueza a la información radiofónica. Bien, para finalizar, mi mensaje a la audiencia venezolana es que me produce de verdad una gran alegría, una enorme satisfacción poder cruzar, al menos con la imaginación, por ello, pues bueno, qué mejor medio que la radio, cruzar con mi voz el charco y sentiros tan cerca. Algo que es imposible hacer en tiempos de pandemia y bueno, pues es que no me puedo trasladar físicamente, me encantaría estar ahí en Venezuela, pero no es posible. Por ello, gracias a las nuevas tecnologías, gracias a esta colaboración tan preciosa que me habéis ofrecido, es un sueño hecho realidad y os mando mis mejores deseos en el Día Mundial de la Radio. Un saludo. Día Mundial de la Radio 2021. Muchas gracias a la doctora Amparo Suay desde Barcelona, España, por su valioso aporte, su impecable trabajo en lo que respecta a la radio y a las personas mayores. Seguidamente, conozcamos cómo hacen radio en tiempos de pandemia en la hermana República de Colombia. Un saludo al tercer encuentro de radialistas escolares y comunitarios que se lleva a cabo en el estado de Táchira, Venezuela. Mi nombre es Javier Zapata, docente de la Escuela Normal Superior de Popayán, Cauca, Colombia. Nuestra experiencia radial en esta pandemia nos invitó a estar más cerca de nuestras familias, de las personas, de nuestros estudiantes, a bajarle el ritmo a lo académico y mirar más la parte humana. De ahí que un grupo de nuestros estudiantes de último grado participó del colectivo de radio escolar, conociendo e intercambiando experiencias con chicos, padres de familia de diferentes colegios, universidades de Colombia y el exterior. Estos diálogos los realizaron utilizando sus contactos de WhatsApp, en donde expresaban las cosas agradables y no agradables de sus clases virtuales de convivir con sus familias. Al final, estas producciones radiales fueron presentadas en la página web de nuestra escuela para ser compartidas con toda la comunidad normalista. Me gusta hacer radio escolar porque es una bonita oportunidad para que nuestros chicos sean escuchados y también para que expresen sus sensaciones y emociones. Y además, contarle a las personas lo importante que es saber vivir en paz, con amor y siendo solidarios con los demás. La radio llega a muchos lugares, a muchas personas que quieren escuchar cosas diferentes, mensajes que construyan, que eduquen para la vida. La radio cada día te conectará más con el apoyo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Mi mensaje en el Día Mundial de la Radio para nuestros amigos venezolanos es que la radio debe ser un medio de comunicación al servicio de la humanidad, al servicio de la educación y debe servir para construir paz y convivencia, para conocer nuestro mundo y compartir con él y, por supuesto, para hacer más agradable nuestra vida. Radialistas escolares y comunitarios. Dedicamos esta canción a todos los niños y niñas del mundo que merecen reír, jugar y vivir en un planeta sano. Debemos prevenir cualquier enfermedad. Para nuestra salud cuidar, tomemos precaución. No salimos de la pandemia, salimos de casa en la pandemia. Cumple los protocolos de bioseguridad. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar. Día Mundial de la Radio 2021. Estamos de regreso en el programa especial Encuentro de Radialistas Escolares y Comunitarios desde la cabina. Gracias por seguir en nuestra sintonía a través de YBKE Mundial Táchira 94.5 FM, Radio Nacional de Venezuela, Canal Regional en el Táchira 105.7 FM, también vía podcasting de la Dirección General de Medios Alternativos y Comunitarios y las plataformas de podcasts del proyecto de talento deportivo Tu Voz Escolar. Agradecemos el apoyo de la Radio Web Escolar Villafañe, Zona Educativa Táchira y la Dirección General de Recursos para el Aprendizaje del Ministerio de Educación de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos celebrando el Día Mundial de la Radio, fecha establecida por la UNESCO en 2012, el 13 de febrero de cada año, y que en 2021 llega a su décima edición con el tema Nuevo Mundo, Nueva Radio. La radio tiene hoy más de 110 años, 110 años de evolución, conexión e innovación. Una oportunidad única para recordar a sus oyentes que la radio es una parte integral de nuestro mundo que evoluciona con él. La radio sigue forjando vínculos, prestando servicios a los demás y adaptándose a nuestros estilos de vida, gracias a las nuevas tecnologías, podcasts, internet y auriculares inalámbricos. Tercer encuentro de radialistas escolares y comunitarios. Mi nombre es Simón Arrechider, director general de Medios Alternativos Comunitarios y jefe del canal informativo de Radio Nacional de Venezuela. Quiero enviarles un saludo a Radio Talento, su voz escolar, en este tercer encuentro de radialistas escolares y comunitarios que se está llevando a cabo en el estado Táchira. Para nosotros es sumamente importante esta iniciativa, ya que logra integrar a la comunidad, a los estudiantes, a los profesores, a lo que nosotros llamamos la comunidad escolar en esta actividad y visibilizar el esfuerzo que están haciendo cada uno de ellos en el marco de la pandemia, de la cuarentena social y preventiva, poder brindar las mejores herramientas para que nuestros niños y niñas puedan ver sus clases y puedan continuar con su educación. La radio es un elemento fundamental para la comunicación que, a pesar de las nuevas innovaciones de las redes sociales y el 2.0, la radio sigue teniendo su papel de importancia tanto en las comunidades como en todo el territorio nacional. Felicito nuevamente a Radio Talento, tu voz escolar, y en este Día Mundial para la Radio Audiencia en Venezuela. Quiero agradecer nuevamente por ese trabajo que hacen todos los niños y niñas que pertenecen a este gran colectivo y el esfuerzo que están haciendo para siempre dar un buen mensaje y siempre tener algo que decirle desde el punto de vista positivo a todos los usuarios y usuarias de radio a nivel nacional. Agradezco a Radio Talento y a ese trabajo que vienen realizando. Me despido. Día Mundial de la Radio 2021. Nuevo Mundo, Nueva Radio. La radio, recurso clave para la integración de la escuela, la familia y la comunidad. Justamente eso persigue el encuentro de radialistas escolares y comunitarios: consolidarse en ese espacio que visibiliza a los actores escolares, consolidando unidades de producción radiofónica escolar y estudiantiles, fortaleciendo la formación permanente de docentes, estudiantes y la comunidad. Interactúa con el encuentro de radialistas escolares y comunitarios @CRAUETDT. @CRAUETDT. Muy buenas, me llamo Aymar Alonso Jiménez Chaparro, tengo 13 años de edad, curso segundo año sección D y estudio en la unidad educativa Colegio La Villa de los Niños. El día de hoy les hablaré de cómo utilicé la radio en épocas de pandemia. Comencemos. Cuando inició la cuarentena debido al COVID-19, me sumergí en un mundo radialista al escuchar a los locutores hablando de un tema en específico, ya que aparte de solo informar, también me entretienen, me educan y me dejan mensajes muy útiles para el día a día, gracias a que me volví más activo al escuchar la radio por causa del confinamiento. También hice muchas producciones sonoras para felicitar y apoyar a mis seres queridos el día de sus cumpleaños. Así también hice podcast para conmemorar algunas efemérides como natalicio de Eleazar López Contreras, Día del Himno Nacional, muerte de José Gregorio Hernández, etc. La radio es un medio muy interesante para oír diversos tipos de programas. No solo eso, sino que también todos tenemos un muy fácil acceso a ella, ya que no importa si tienes el teléfono más nuevo del mundo, porque hasta el celular más antiguo posee una radio práctica y sencilla de utilizar. Espero que este mensaje haya sido de su agrado. Ya sin nada más que decirles, se despide el radialista Aymar Alonso Jiménez Chaparro. ¡Hasta pronto! Día Mundial de la Radio 2021. Nuevo mundo, nueva radio. Radialistas escolares y comunitarios. Hola, comunidad de San Cristóbal. Yo soy Carlos Iván Bonilla y les hablo desde Fomeque, Cundinamarca, en el vecino país Colombia. Un saludo especial para este tercer encuentro de radialistas escolares y comunitarios. Y quiero felicitarlos por esa experiencia tan importante y tan maravillosa que ustedes adelantan ahí en su ciudad. Les felicito y simplemente les animo para que continúen haciendo esta hermosa labor de la docencia y la enseñanza a través de la radio. Aquí en FOME, que también tuvimos el año pasado y continuamos este año nuevamente con una experiencia que se llama Proyecto MIMI, Mi Escuela, Mi Casa. Y desde aquí también se intenta hacer un esfuerzo grande para llevar todo el conocimiento y lo que queremos expresar como docentes a los niños que se encuentran en el sector rural, que se encuentran lejos de las escuelas y que también necesitan de educarse continuamente. Entonces los dejo y nuevamente muchas felicidades para ustedes y les deseo a todos un feliz Día Mundial de la Radio. Journée mondiale de la radio. 世界无线电日. Día Mundial de la Radio. World Radio Day. Hola, soy Yosaida Izarra del colectivo de Cania 97.3, la señal de la comunicación popular en Rubio, municipio Junín. En este Día Mundial de la Radio, precisamente, queremos decirles que nuestros retos siguen siendo crear, convertirnos en una herramienta para la expresión y la educación, la recreación necesaria en tiempos de protección y cuidado a la vida personal y colectiva. Igualmente que podamos ser una herramienta práctica, accesible para todas y todos, donde los contenidos programáticos de la educación bolivariana se puedan desarrollar de manera eficiente y se ayude a los y las estudiantes que no tienen acceso a las tecnologías que se exigen actualmente. De esta forma, desarrollando contenidos en nuestra emisora, esa triada educativa, esa triada de familia, escuela y comunidad se vería totalmente fortalecida y seguiríamos siendo una herramienta necesaria, pues, en la formación de nuestros jóvenes y niños y niñas. En Rubio tenemos el programa Rubio Tesoro de Saberes. Ha sido la forma como nos hemos de alguna manera vencido el tema de los tiempos de pandemia. Y nuestros docentes de recursos para los aprendizajes graban programas con niños y niñas, los traen ya editados y nosotros lo que hacemos es reproducirlos a través de nuestra emisora y forman parte de nuestra parrilla. Igualmente son muchos los contenidos que se han, sobre todo en el tema de poesía, en el tema de versos, en el tema que los niños desarrollan esa creatividad maravillosa y nos los envían, nos llegan a través de los mensajes de audio, pues se convierten en contenidos de Cania 97.3. Los adelantos tecnológicos de la radio se han masificado muchísimo, ¿no?, a través de los portales y las radios web. Sin embargo, sigo creyendo que la conexión que se genera entre el usuario y la usuaria, que nos sintonizan, que nos buscan en ese aparatico, en el hogar, en su vehículo, en su oficina, en el trabajo, sigue siendo el mejor reconocimiento que tenemos como emisora, cuando sabemos que desde un hogar nos están siendo acompañados por nosotros. Nosotros en el Día Mundial de la Radio consideramos que tenemos que seguir promoviendo el acceso a la información y a la expresión oral, responsable, libre y verdadera. Y en tiempos de pandemia, que nuestro mensaje sea siempre el valorar y cuidar la vida. Ya vendrá el momento de reencontrarnos nuevamente, de que nuestros niños y niñas y adolescentes llenen de algarabía, de luz, de mucha risa nuestros estudios. En ese momento, cuando venzamos la pandemia, estaremos al aire con toda la programación en vivo. Interactúa con el encuentro de radialistas escolares y comunitarios @CRAUETDT. @CRAUETDT. Hace tiempo que busqué y nunca encontré algo que pudiera calmar mi mal después de tanta confusión. Viene Bombachaya con su canción y letra Tincusaya. Personas que invité se quedaron aquí sintiendo que todo estaba mejor. No dejaremos pasar ya ningún año más sin bailar y vivir en Bombachaya. Traigo lo que gané en la lucha, lo que perdí lo dejé atrás. Traigo lo que gané en la lucha, lo que perdí lo dejé atrás. Amalate Huac, Santa Taya. Un ritmo que bailé como si no hubiera Día Mundial de la Radio 2021. Hola amigos y amigas, quiero mandarles un estrecho abrazo a todas las personas que participan y que hacen posible a este tercer encuentro de radialistas escolares y comunitarios, y espero que mis buenos deseos para ustedes lleguen hasta Venezuela. Soy Fabio Gabriel Aza, locutor nacional argentino, y la radio para mí es el medio de comunicación más democrático, liberador e inspirador que existe. El año pasado no comenzó muy diferente que el resto de los años. Tenía múltiples proyectos radiales y comunicacionales, pero obviamente el surgimiento de la pandemia detuvo esos planes. En su lugar, tuve que construir mi propio estudio en mi hogar, procurando apuntar al mayor grado de profesionalismo posible, ¿no?, durante este proceso. Para eso, tuve que aprender muchas cosas y una vez que construí el estudio, comencé también a indagar respecto a las herramientas que necesitaba para transmitir desde aquí mismo. Hoy, por suerte, eso es una realidad. Es posible y está al alcance de muchísima gente que tiene algunas posibilidades, algunos requisitos de base. Obviamente, el surgimiento de las nuevas tecnologías nos obliga a dar un paso adelante, y muchas personas siguen asegurando que la radio es un medio de comunicación en decadencia, pues nada está más errado que esto, en mi parecer. Yo veo que la radio se renueva y rejuvenece con cada avance tecnológico. Las audiencias buscan nuevas formas de vincularse con la radio y, por ende, el reto es mantenernos nosotros y nosotras, radialistas, al día y creando. Así que, en este Día Mundial de la Radio, les deseo muchas energías, creatividad y organización colectiva, que es el pilar de todo el resto. Un abrazo y salud. Tercer encuentro de radialistas escolares y comunitarios en REC 2021 desde la cabina, enviando nuestro más afectuoso saludo, acompañado de felicitaciones a quienes hoy se suman a la celebración del Día Mundial de la Radio, especialmente a los profesores de los distintos centros de recursos para el aprendizaje del estado Táchira, quienes hacen de la radio un medio mágico en la escuela. Gracias a todos, a quienes se esmeran a diario por producir la buena radio, el medio de comunicación con el que hemos crecido y al que nunca hemos abandonado, ni por la televisión, ni por el cine, ni por nada. ¡Viva la radio! Conócela y redescúbrela cada día. La radio en la escuela abre caminos para incursionar en un mundo mágico y lleno de retos y desafíos para soñar, jugar con las palabras, la música y los silencios. Tal como lo dice nuestro maestro Gustavo Villamizar en su libro, Fiebre de Radio, y a quien le estaremos rindiendo un homenaje póstumo. Estén muy atentos. ¡Viva por siempre la radio! La radio libre, diversa, popular y escolar. Recordemos, en las voces de los estudiantes de la Unidad Educativa Simón Rodríguez del municipio Andrés Bello, ¿por qué celebrar el Día Mundial de la Radio? En el Día Mundial de la Radio, diálogo, tolerancia y paz. La radio sigue siendo el medio de comunicación más dinámico, reactivo y atractivo que existe, al tiempo en que va adaptándose a los cambios del siglo XXI y ofreciendo nuevas formas de interacción y participación. La radio nos informa y nos transforma a través del entretenimiento, la información y la participación del público. El Día Mundial de la Radio en 2019 celebra el tema Diálogo, Tolerancia y Paz. Proporciona una plataforma para el diálogo y el debate sobre temas de actualidad. La radio puede ayudar a sensibilizar al colectivo. La radio, un medio para difundir lo bonito, lo positivo, lo educadito. Este 13 de febrero vamos a celebrar el Día Mundial de la Radio con diálogo, tolerancia y paz. UPRE, Unidad de Producción Radiofónica, Escuela Simón Rodríguez, Municipio Andrés Bello, Estado Táchira. Radio Click que terminamos de escuchar a cargo de la Unidad de Producción Radiofónica de la Escuela Simón Rodríguez fue el ganador del primer lugar en el ENRED 2019, donde también resultaron ganadores las propuestas de las instituciones Lomas Blancas, Dr. Leonardo Ruiz Pineda, Llanitos y Arjona. Tercer encuentro de radialistas escolares y comunitarios. Ellos, tú y yo, en una sola voz. La radio, medio que nos acerca y nos proyecta a nuevas aventuras, incursionar a temas de interés y escudriñar para aprender. Porque somos guardianes del derecho, todos los niños y niñas gozamos del derecho a... Artículo 17. Derecho a documentos públicos de identidad. Gracias al personal que labora en el SAIME por garantizarnos en tiempo de pandemia las jornadas de cedulación para los niños de mayores de 9 años. Artículo 26. Derecho a ser criados en una familia. Gracias a nuestros padres y familiares por resguardarnos en tiempo de pandemia, demostrando su amor por cada uno de sus hijos. Artículo 41. Derecho a la salud y al servicio de salud. Gracias a todo el personal de la salud por levantarse cada mañana y exponer sus vidas al servicio del prójimo. Artículo 53. Derecho a la educación. Gracias a maestras y maestros y a todo el personal de las escuelas en general por la labor que presentan desde sus hogares para hacer de nuestro confinamiento un pedacito de escuela. Artículo 68. Derecho a la información. Gracias a los locutores y a todo el personal de los diferentes medios de comunicación por darnos a conocer las diferentes noticias que acontecen en el día a día, pero sobre todo por sus palabras de reflexión y de aliento en tiempo de pandemia y por alegrar nuestros corazones a través de la música. A todos ustedes, gracias. Dios le bendiga. Producción comunitaria del sector de Lomas Blancas, municipio Cárdenas, estado Táchira, bajo la coordinación de la profesora Hermelín Sánchez, quien les habla, Camila Serpa, Brando Delgado, Yotiani Segarra. Día Mundial de la Radio 2021. Griteña 97.3 FM y el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de la Grita, estado Táchira, presentan La Radio en Tiempos de Pandemia. Nuestras voces llegan como un eco a lo más profundo de la conciencia del pueblo, porque nuestro deber es informar, educar, formar, entretener, divertir e insistir en la importancia de cuidarnos todos. Nos hemos reinventado para llegar a todas las audiencias con la mejor música, comentarios, programación y distracción para contribuir no solo a la salud física, sino a la salud emocional. Somos seres integrales y no solo oídos. Por ello, asumimos el desafío de esta oportunidad de aprendizaje única. Somos quienes, además de cumplir con nuestros deberes, tenemos en la radio la herramienta para hacer voz, de modo que sea una melodía de aliento que en palabra y música sea transformadora, porque merecemos crecer en una sociedad más humana. Si tú te cuidas, yo te cuido. Todos nos cuidamos. Seguimos brillando con luz propia, buscando la melodía agradable que va más allá, hasta llegar al alma en tiempos de confinamiento. Griteña 97.3 FM y el Colegio Sagrado Corazón de Jesús a la vanguardia, unidos por la salud y por la vida. Voz de Mariana Pérez, Carmen Zambrano. Interactúa con el encuentro de radialistas escolares y comunitarios @CRAUETDT. @CRAUETDT. Hola, mi nombre nombre es Leslie Castillo, pasante de la licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en México, y actualmente soy la directora de la estación estudiantil Bulbo Radio Experimental, en esta misma institución, y me da mucho gusto poder saludar al tercer encuentro de radialistas escolares y comunitarios en Táchira, Venezuela. Durante la actual contingencia de COVID-19, pude participar en un taller de introducción a la radio en la escuela primaria de mi localidad, esto como parte de la currícula académica de sexto grado de primaria. Como parte del producto final del taller, se creó la estación de radio escolar Radio Bonfil, en la cual los niños organizados en equipos crearon un programa de radio con la participación de más de 60 alumnos y 9 programas de radio. Todo se grabó virtualmente a través de plataformas de videoconferencias síncronas. Me gusta hacer radio por los mensajes que puedes transmitir a muchas personas y las emociones que se pueden generar. La innovación en la radio para mí significa crecimiento y la oportunidad de que un mensaje pueda llegar aún más lejos y causar mayor impacto. Por otro lado, en la estación estudiantil Bulbo Radio Experimental que dirijo, por las cuestiones sanitarias del COVID-19, no pueden llevarse a cabo las transmisiones de manera presencial, por lo que me di a la tarea de crear un manual en el cual los integrantes pudieran conocer la diferencia de un programa de radio en vivo, de la radio tradicional y de lo que actualmente son los podcasts, para que ellos pudieran elegir qué es lo mejor que podían hacer en esta contingencia y muchos programas pudieron seguir de esta manera en podcast. Feliz Día Mundial de la Radio, les saludo desde México y recuerden que la radio nunca debe terminar. Tercer encuentro de radialistas escolares y comunitarios. Prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo oler el miedo y se acerca. Ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta. Yeah.